Solo en el día de la reforestación, los miembros del Ejército Popular incorporados a esta campaña de la estación primaveral plantaron más de 3.750.000 posturas de buenas especies, incluyendo el alerce de Changsong, el pino piñonero, el jinco y la acacia en las zonas del Palacio del Sol Kumsusan, los lugares de interés revolucionario y de combate revolucionario, los contornos de sus cuarteles y las regiones acantonadas.